Simplemente quería agradecer públicamente la visita de Guillermo Zapata. Guillermo es un trabajador de la cultura, es guionista y participa desde los orígenes de una de las experiencias hermanas de la Casa Invisible, como es el Patio Maravillas, ubicado en el barrio de Malasaña, en Madrid. Y ha participado de forma activa desde los comienzos. Hoy en la comida contábamos cómo fueron los primeros comunicados que se fueron escribiendo desde Acampada Sol, con nervios, así con mucha responsabilidad política. Pero bueno, de alguna manera, como decíamos en los comienzos de la jornada, nos interesaba invitar a compañeros y a compañeras que de alguna manera han estado desde las entrañas de la propia experiencia del movimiento 15M y en este caso de lo que fue Acampada Sol en Madrid. Y nos va a presentar, bueno, una ponencia donde va a compartir con nosotros algunos apuntes en movimiento, digamos, apuntes al calor del movimiento 15M, titulado 15M y la posibilidad de una odisea. Después de la intervención de Guillermo haremos una ronda de preguntas y intentando que la discusión sea lo más colectiva posible. Así que los dejo con Guillermo. Y muchas gracias. Acércate al micro. Vale. Bueno, buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias a los y las compas de La Invisible por invitarme a venir aquí a contar mis historias. No voy a hacer una presentación así tan de herramientas tan potentes y tan maravillosas como las que han hecho Dani y Pardo ahora. Lo que voy a intentar es, utilizando aquello a lo que yo me dedico y que me es más fácil para entender la realidad, que son las historias y las narraciones, pensar y proponeros una manera de pensar el 15M y una manera de situar el 15M en el presente y quizás algunas preguntas que puede estar en el interior del movimiento y de desafíos, etcétera. Para no aburriros, pero bueno, para aburriros lo menos posible, pues como veis el esquema de la charla es bastante sencillo. Aquí en el centro tendríamos, esto es una ilustración de la Odisea, ahora me iré acercando a cada uno de los nodos, y luego hay tres nodos, lo que haré será ir contando cada uno de ellos e intentar a partir de eso entender qué puede ser esto del movimiento 15M y qué hemos estado viviendo. Aquí, como veis, pues este sería el punto de partida de mi charla, es la Odisea de Ulises. Como podéis ver, pues está ahí Ulises en un barco que ha construido con sus compañeros y desde lejos pues le van tirando unas piedras que él pues va esquivando colectivamente así con su ingenio para llegar a casa. El desafío, en mi opinión, más interesante del 15M es que la odisea es al revés. No es una odisea como la de Ulises, que lo que hacía era volver a su casa, sino que lo que hacemos es irnos de casa. Paso a contar esta primera parte, que es, bueno, es una foto que todos conocéis. Esto es lo que podríamos llamar, o lo que yo llamo, la zona de contacto. La zona de contacto entre dos experiencias, ¿de acuerdo? Esas dos experiencias son una experiencia previa a la zona de contacto, que sería Democracia Real Ya. Este es uno de los carteles que Democracia Real Ya puso en movimiento convocó la movilización del 15 de mayo y en ese sentido remite a una dinámica previa al 15M en el sentido estrictamente cronológico, aunque sea uno de los ADNs del movimiento. Y lo que hay aquí abajo es una foto de una de las zonas de escuela infantil de la Acampada Sol, que leo literalmente: los niños y las niñas piden osos panda, más bicis, menos coches, unicornios, más columpios, ver más a mis papás, que no haya más coches, ardillas en los parques, piscinas públicas y fuentes de agua gratis. Bueno, digamos que estas dos imágenes para mí resumen muy bien lo que devino la zona de contacto, o sea, lo que devino la plaza, ¿no? La primera, he hecho aquí unos añadidos, unas... Básicamente, la convocatoria de Democracia Real Ya es una convocatoria que se plantea en términos de identidad tremendamente abiertos, que no maneja ninguno de los lugares comunes en torno a los cuales se había organizado la reivindicación pública y la toma pública de las calles en los últimos años. Es una convocatoria, además, que se organiza mayoritariamente en red, aunque vinculando la red a determinados territorios también físicos, pero sobre todo en red, con una convocatoria a través de Facebook, con un trabajo en redes sociales muy intenso, que no me voy a extender porque creo que la charla anterior lo ha hecho muy, muy bien, y que plantea una lógica de identificación muy abierta, al punto de que se planteaba esa gran pregunta que era aquello de si era de derechas o de izquierdas, que es una de las constantes que durante un montón de meses, felizmente, en mi opinión, ha atravesado el movimiento, que es una capacidad para la desidentificación muy gorda, ¿no? Y la otra cuestión que colocaba sobre la mesa esta convocatoria era una reversión del mito de la transición, es decir, colocaba la cuestión de la democracia en el centro, que era una de las cosas que aparentemente eran intocables desde la transición, ¿no? La democracia no había que cuestionarla porque teníamos la mejor democracia del mundo, la mejor democracia posible. Tanto es así que hace unas semanas uno de los padres de la Constitución, rector, antiguo rector de la Universidad Carlos III en Madrid, Gregorio Parcies Barba, escribía un artículo en El País en el que le criticaba al movimiento que criticara la democracia cuando teníamos la mejor democracia posible, lo cual no solo es un ejercicio de soberbia importante, sino de ceguera también bastante contundente. Y de alguna manera, aunque no lo enunciara, lo que ponía sobre la mesa era precisamente esa cuestión del no nos representan, ¿no? De hecho, el lema no somos mercancía en manos de políticos y banqueros ya iba muy claramente en esa dirección. Digamos que, obviamente, el mapa de referencias que acompaña al movimiento es muy extenso y muy complejo, y yo no me voy a extender en él. Hay un mapa de referencias espectacular creado por las compañeras de DAFNE, que han mencionado antes los compacts, que es muy bueno. Yo solo quería dejar como dos filones de lo que es la cuestión Democracia Real Ya, para distinguirla, digamos, de la lógica de la plaza, no entendiéndolas de manera antagónica, sino como, digamos, como qué ingredientes ha habido para construir esta receta, ¿no? Este banquete que nos estamos dando así de acción política. Esos filones, en lo que tiene que ver con Democracia Real Ya, yo identificaba, por un lado, especialmente la cuestión de las movilizaciones contra la ley SINDE, ¿no? Es decir, todo lo que más o menos han ido comentando los compas ya. Y la otra cuestión era V de vivienda, ¿no? O sea, toda esa... comparte una lógica cierta lógica de identidad, cierta lógica de colocar una cuestión muy básica en el centro y construir la identidad en torno a esa reivindicación muy concreta, pero a la vez tan general que como que quiebra un poco el espacio de movimiento y tal, ¿no? Y genera un espacio nuevo. Y esos eran como los dos espacios así que se ponían un poco en juego esos días. Mientras tanto, digamos que aquí estamos en la plaza nace... digamos, después del 15M, vuelvo a lo mismo cronológicamente, o sea, el 16-17, y yo creo que hay un momento fundamental a la hora de pensar lo que es la plaza, ¿no? En la anterior charla se ha contado muy bien cómo son esos orígenes. Yo, como vengo de los ocupas, pues obviamente era tremendamente escéptico con esos 40 colgados que estaban en la Puerta del Sol. Eso no iba a ningún lado, me preocupaba muchísimo. No, esto tenemos que gobernarlo, o sea, no puede ser, esto se nos va a ir de las manos. Felizmente se nos fue de, de las manos, ¿no? Y los 40 colgados no estaban colgados y tenían razón. Buena lección, recibimos unos cuantos esa semana. Tardé 24 horas más o menos en darme cuenta de que llevaban razón. Tampoco mucho, pero bueno, un tiempo. El caso es que más allá de que hubiera una incorporación de gente a la plaza y de que se empezara a construir la plaza, para mí hay un momento clave, que es el momento en el que Sol deja de ser una acampada y se convierte en una ciudad. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de discurrir, de pasar por Sol o de ver las imágenes, pero para los que vivíamos en Madrid era realmente espectacular ver que aquello no era una acampada, aquello era una ciudad, en el sentido de que había desde librería a sitio para comer, a lugar donde debatir, a sitio donde cuidar de los críos, o sea, donde todo el esfuerzo del movimiento y de la gente que estaba allí era la construcción de una ciudad que fuera para cualquiera. Una ciudad democrática para todo el mundo. Eso, en mi opinión, es la construcción efectiva del DRI, es decir, la construcción efectiva de la democracia real ya. Era la aplicación por parte de un montón de personas de eso que se había construido en la manifestación y de esa identidad. Y entonces lo que se veía en la plaza y lo que a mí más me, no sé, a mí y a muchos yo creo, ¿no? Y a muchas nos enamoró de lo que estaba pasando, era que de pronto vimos una potencia expresiva brutal de millones de personas. Y cuando digo potencia expresiva me refiero a que lo que pasaba en la plaza no tenía absolutamente nada que ver con una toma de conciencia, ni siquiera con una construcción de una opinión pública. No, eso ya había pasado el día anterior, ya había pasado en la manifestación, ya habíamos dicho no nos representan. Esto era otra cosa. Esto era no los necesitamos. Es decir, la gente que iba a la plaza a poner sus deseos y sus capacidades al servicio del movimiento. Y si por ellos fuera, ojalá siguiera la plaza. Es decir, la plaza era mucho mejor, mucho más agradable de vivir que todo lo que había fuera de la plaza. Y el movimiento era y es el lugar donde estar, no por una cuestión ideológica, sino porque es el lugar donde eres feliz. Lo cual es bastante importante en un contexto de malestares, de soledad, de dificultad para expresar sentimientos, de dificultad para hacer narraciones colectivas de lo que te está pasando, etc. Y además, porque son lugares que, salvo en el caso de los movimientos feministas, la política no tocaba ni de lejos. Especialmente la más asociada a dinámicas de masculinidad así fuertes, ¿no? Eso de cómo te sientes y que las cosas te produzcan cierta alegría y eso no. Esto era la efectividad y la conquista de objetivos y ya está. La plaza es que no tenía ningún objetivo más que existir. No tenía más necesidad que seguir allí y hacer ciudad, y hacer ciudadanía, y hacer construcción colectiva, ¿no? Y de ahí lo que se respiraba en la plaza, por más que la situación a 20 metros de la plaza era tremendamente tensa y por más que todo el rato estabas con una sensación de un desequilibrio de oh, esto se cae ya, mañana alguien carga, alguien mata a alguien, o sea, esto se nos va a ir de las manos, pero ya no en el buen sentido, la sensación era de una alegría colectiva brutal. Quien, en este contexto, quiero decir ahora mismo, ve el movimiento con una dinámica pesimista, ¿no? Creo que no ha entendido la marca profunda que le produce a la gente la alegría. Es decir, el estar alegre, el estar con otros, el construir colectivamente un proceso. Cuando eso pasa, eso no se pasa porque en una mani haya menos gente o porque eso te inscribe en el cuerpo, hace, por decirlo de alguna manera, hace cultura. No cultura en el sentido de discos y libros, sino cultura en el sentido de hacer sociedad, de modos de vida, de organizarse en común, de ver que es mejor estar junto que estar solo, ese tipo de cosas. Para mí, estos son los el ADN del movimiento. Y entonces, en el movimiento se plantea una cuestión que es, vale, guay, pero no podemos seguir en la plaza. No podemos seguir en la plaza porque lo que es mito se convierte en rito, porque lo que es líquido y móvil se convierte en fangoso y no mola tanto, y porque además lo que queremos es que la plaza esté en todas partes. Y entonces ahí se hacen diferentes traducciones de lo que es estar en todas partes. En el caso de Madrid, estar en todas partes pasa primero por la construcción de lo que llamábamos, no de una manera oficial, pero lo que de broma llamábamos mil soles. Es decir, las asambleas de barrio, para muchos de nosotros y nosotras, no son el momento en el que Sol se va a los barrios y como que se disuelve en los barrios, no es eso. Es el momento en el que Sol se replica como el fuego y multiplica su ADN en un montón de espacios. Porque es uno de los lugares donde a ese ADN que se ha creado se le puede dar continuidad, donde es más fácil de gestionar y donde la ruptura que supone la plaza con respecto a tu vida cotidiana es más gestionable en el tiempo. Como pasa en los barrios, pasa en las redes sociales. De nuevo, no me voy a extender sobre lo que ya han contado los compas, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que es interesante pensar que una doble cuestión, y tampoco me quiero extender mucho sobre particularidades puramente madrileñas, quiero decir, no es buena idea, no es útil, ¿no? Lo que sí creo que puede ser útil es construir o pensar colectivamente si esa potencia expresiva que vimos en la plaza, ¿no? Por un lado se veía en otras plazas y por otro lado, ¿qué quiere decir que uno lo que quiera sea no ir a tomar el Parlamento, no ir a enfrentarte con la policía, no ir, en definitiva, sino construir otra cosa, ¿no? Eso es el motivo por el que yo llamaba esta charla Odisea, es decir, cómo nos vamos de donde estamos y cómo hacemos que eso de Sol no sea la excepción, por mágica y maravillosa que sea, a la norma, sino tendencialmente la norma. Entonces, en esa lógica, voy a la parte de abajo, aquí, y planteo otro nodo del movimiento que ve las cosas de otra manera. No sé si lo veis. Bueno, es un collage que ha hecho alguien durante una manifestación, y lo que dice es, perdón, ¿por qué nos pedís que nos convirtamos en un partido serio cuando los vuestros llevan más de 100 años dando risa? Vale. A lo largo del verano, Dani lo ha empezado a contar antes, y en los últimos meses, quizás ahora ya no tanto, de hecho yo diría que bastante poco, pero sobre todo en concreto en Madrid, en verano y en los primeros meses en la primera parte de septiembre, especialmente a raíz de, por un lado, la visita del Papa y, por otro lado, la reforma de la Constitución, otra manera de entender el movimiento, que no es esa que coloca la centralidad en la propia existencia y en la propia replicación y en la alegría, ha entrado en los espacios de movimiento y se ha construido una legitimidad en esos espacios de movimiento, especialmente en los espacios de movimiento que quedaron como posteriores al levantamiento de Sol, como infraestructuras del movimiento, porque el propio movimiento tenía muchas dificultades para cancelarlas, porque realmente, bueno, pues es muy difícil tomar ese tipo de decisiones cuando estás en una dinámica de enjambre. Esta lógica que intenta tomar ciertos espacios de movimiento y colocar una determinada lógica política y una determinada agenda, digamos que si lo que hemos visto en la Puerta del Sol y lo que hemos visto en la plaza y lo que hemos visto en Democracia Real ya, en Stop Desahucios, en lo que han contado los compasantes, es una dinámica claramente copyleft, es decir, un ADN político que lo que hace es replicarse, copiarse, modificarse, y que la lógica de la organización política es la producción de la amistad y no la producción del enemigo, pues se construye otra lógica, ¿vale? ¿Cuál es esa lógica? Pues es una lógica que plantea lo que sería lo que cuando yo estudié para escribir guiones, pues me enseñaron que eran las narrativas dialécticas. Las narrativas dialécticas, pues son muy fáciles de explicar, son como son la mayor parte de las películas, de las novelas y de las ficciones del mundo. Están unos que son los buenos, luego están otros que son los malos, se pegan, generalmente violentamente, y pasa algo. O gana los buenos, o gana los malos, o gana un tercero en discordia que no sabías que estabas allí, o todos pierden. Eso es una narrativa dialéctica. Bueno, pues esta composición que se coloca en el movimiento funciona en términos de narrativa dialéctica. Identifica claramente un nosotros y un ellos, un amigo, el movimiento, y un enemigo, lo demás, y sustituye el eje que había construido el movimiento de manera muy inteligente, que es aquí el conflicto va de abajo hacia arriba, es un conflicto abajo-arriba y por eso no nos representan, en un conflicto que es izquierda-derecha. ¿Vale? Se coloca la cuestión del ser de izquierdas frente al arriba, que por definición es de derechas, o a la derecha. Y se produce una relación dentro-fuera. De tal manera que un montón de gente que se acerca al movimiento desde una perspectiva de desidentificación, de pronto ve un movimiento sobreidentificado. Y lo que hace es irse a su casa. Lo que también se ha demostrado, por lo menos lo que hemos vivido en Madrid en los últimos meses, es que las dinámicas de novedad introducidas por el movimiento son las dinámicas asumidas de manera colectiva, y si esas dinámicas no se dan, la gente es lo suficientemente inteligente y se sustrae. No se va a dejar, no va a permitir entrar en otra dinámica. Simplemente se quita de en medio. En ese sentido, la lógica, por tanto, como va y menos gente, deja de ser la construcción de la potencia, o sea, la construcción de la alegría, de lo que se ha visto ahí, etcétera, y es el despertar de la conciencia. Entonces, se señalan una serie de cuestiones aparentemente muy importantes, y si no estás en eso, no estás a la altura del movimiento. Con lo cual, pues lo que genera no es alegría, sino frustración, porque cuando alguien coloca un lugar en el que uno debe estar, nadie llega. ¿No? Es muy difícil estar a la altura de los acontecimientos. Sea una enorme protesta porque el Papa viene a la ciudad, sea una gravísima transformación de la Constitución. Ojo, no quiero decir que la visita del Papa y el uso de recursos públicos para soportar esa dinámica o que la transformación de la Constitución no sean cuestiones gravísimas, pero cumplen dos características que no son las que estaban en la fase anterior. La primera es que la temporalidad del movimiento en la fase anterior la elegía el movimiento, y aquí dejas de elegirla, se te coloca. La segunda es que son dinámicas difícilmente, que se colocan como un problema prácticamente resuelto desde la base, o sea, que ya no puedes hacer mucho al respecto, y que te genera frustración, por tanto, porque no llegas a transformar. Y la tercera cuestión es que los elementos que el movimiento ponía encima de la mesa para enfrentar esas cuestiones, en términos metodológicos, es decir, la producción de empatía, la producción de redes, la producción de amistad, el humor, la ironía, la capacidad de no estar donde se te espera, sino en otra parte, la capacidad de producir conflicto con unos niveles de consenso amplísimos, todo eso se sacrifica en aras de manifestaciones muy aburridas y con niveles de conflicto más altos. Y además que funcionan en el pack cultural de la cultura de la transición, es decir, todo lo que el movimiento no es que le pareciera bueno o malo, sino simplemente no me importa, para bien o para mal, esto es así. Entonces se construye un espacio con unas determinadas lógicas que de alguna manera pues hace que una serie de gente la gente se vaya quitando de en medio. ¿Quiere decir eso de quitarse de en medio que dejan de estar en el movimiento, que el movimiento baja? No. Quiere decir que no participan tanto en las asambleas y siguen participando en las redes, y sobre todo quiere decir que en el momento en que los elementos de novedad se vuelven a colocar sobre la mesa, se da una respuesta de nuevo en los mismos términos. También porque la lógica temporal, y esto no es de esta composición, sino que es un problema, digamos, generalizado, que es que la lógica temporal que enfrentamos tiene mucho más de intermitencia, ¿no? Como de cosa que pasa, deja de pasar, vuelve a pasar, etcétera, y de ir construyendo por detrás cuando aparentemente no está pasando nada, que de gran lucha que se va acumulando hasta llegar a una gran victoria final, que es también la lógica de las narrativas dialécticas y las narrativas históricas, que es esa. Acumulamos hasta que un día lo petamos. Bueno, pues no. ¿No? O sea, la lógica de la intermitencia es otra, ¿no? El movimiento es una parte de la vida de la gente y cuando se dan las condiciones, toda la vida de la gente. Pero no, no se produce o no genera una dinámica de acumulación, sino de otra cosa, ¿vale? Esto es, para mí, por decirlo de alguna manera, el síntoma de un problema que reconozco que no me preocupa especialmente, pero creo que era interesante poner encima de la mesa, porque creo que, bueno, pues que es uno de los factores que está en juego y no sería hacerle justicia al movimiento si no se contara, digamos, esta parte, ¿no? Yo lo que me parecía más interesante era ir a esta otra parte de aquí, que es en la que creo que el movimiento está y donde realmente se está desplegando su potencia. Bueno, aquí voy a entrar en un pequeño terreno que tengo que explicar algunas cosas porque, claro, no es probable que todos hayáis leído los Freak Angels. Entonces, bueno, Freak Angels es una serie de tebeos que escrita por un escritor bastante importante de tebeos británico que se llama Warren Ellis, que es, para los que os gusten los tebeos, pues es el creador de Transmetropolitan, es el creador de algunas de las mejores así páginas del cómic británico actual y de los sobre todo desde principios de los 90. Y él desde hace 2 años saca una serie gratuitamente por internet que luego se edita y se vende, que se llama Freak Angels. ¿Quiénes son los Freak Angels? Pues los Freak Angels son es un grupo, son estos 13, creo que son, de gente que tiene mucha potencia en términos de energía, y que viven en un mundo apocalíptico, o mejor dicho, post-apocalíptico, en el que Gran Bretaña está completamente inundada, derivado del cambio climático, etcétera, etcétera, y viven en el barrio de Newcastle, ¿vale? Y son los encargados, debido a la potencia esa que tienen, son los encargados de proteger el barrio. ¿Qué quiere decir proteger el barrio? ¿Que son policías? No. Quiere decir que son aquellos que en el barrio, que en el territorio, proveen de comida, proveen de electricidad, generan máquinas que hacen que la gente pueda vivir mejor, producen espacios de encuentro entre la gente, discuten sobre toda una serie de cuestiones y, en definitiva, utilizan su poder para reproducir la vida al completo. Es decir, hacen lo mismo que la acampada. ¿Por qué lo hacen? Pues porque en este caso esto es un tebeo y la variación es que tiene una potencia especial. ¿Qué es lo bueno de la acampada? Pues que lo que demuestra es que todos podemos ser Freak Angels. Es decir, que poniendo la capacidad expresiva de manera colectiva, pues podemos generar la potencia expresiva del movimiento, tenemos potencia para producir la vida al completo. Y esto no es que yo, o sea, insisto, no lo digo como porque me parecería guay que fuera así, sino porque lo hemos visto en las plazas, ¿vale? Porque potencia las redes de supervivencia, porque la pelea la plantea no en términos de ganar al enemigo, sino de construir otra vida y de tejer redes de cooperación y de supervivencia colectiva, y porque pone en el centro la dinámica de amistad y de cooperación frente a la del enemigo. ¿Quiere decir esto que en Freak Angels no hay enemigos? Constantemente. Exactamente igual que a Ulises le tiran piedras. Pero lo que el problema de los Freak Angels y el problema de Ulises es el problema de cómo defenderse. Y ya está. Porque el centro se coloca en defender los espacios de vida que has conquistado, ¿no? Defender las formas de vida que has puesto sobre la mesa. Conseguir la manera de que eso se extienda al mayor número posible de gente. Conseguir la manera de que el mayor número posible de gente pueda incluirse en esa forma de vivir y no tener que seguir dependiendo de la otra, es decir, vivir en la miseria del barrio al lado de Newcastle, donde no hay Freak Angels y la gente pues está hecha polvo, porque no hay potencia, ni creatividad, ni cooperación, ni alegría. O sea, vivir en el otro sitio que os he enseñado antes, que está todo el mundo ahí guerreando a saco. La posibilidad del movimiento de ser Freak Angel, por decirlo de alguna forma poco freak, pero bueno, es la posibilidad de construir una nueva ciudad, de hacer una nueva ciudad. Y ahora, ya os he dicho que yo iba a contar la historia así un poco desde mi perspectiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es otro ejemplo del movimiento. A mediados de los años 70, un señor que se llama Chris Claremont, que es el señor que renovó lo que se entiende por el superhéroe moderno, pues tomó en sus manos una serie de tebeos que os sonarán de películas, que eran los X-Men. Él se colocó ahí a los mandos de los X-Men y empezó a guionizar las historias de X-Men. Y una de las cosas que hizo, y que hizo con bastante buen criterio, fue introducir los conflictos que estaban pasando en la sociedad de los años 70, introducirlos en los tebeos, ¿vale? ¿Qué es esta ciudad? Pues esta ciudad es un sitio que se llama Genosha. Genosha es una ciudad que servía en los años 70 como un lugar de esclavitud de los mutantes, en el que una serie de señores dictadores esclavizaban a los mutantes y los tenían a su servicio. Y era una metáfora bastante evidente del apartheid sudafricano, sobre todo en los primeros años 80, ¿vale? Esto es divertido porque así, bueno, pues a malas por lo menos, mira, pues un par de tebeillos que os pueden apetecer y tal. Si por casualidad este año alguno habéis ido al cine a ver la película de los X-Men que se ha estrenado, esa película lo que cuenta es el origen de los X-Men, se llama X-Men Origen, en un arranque de originalidad brutal de Hollywood, y lo que cuenta son cómo los dos componentes de lo que el universo mutante es, las dos maneras de entender la mutación, se coloca en el centro, ¿no? Que es el doctor Xavier, que es un señor calvo que va en silla de ruedas, sí, para que os vayáis orientando, y Magneto, que es un señor que no va en silla de ruedas y que tiene mucho odio dentro de sí. Bien. Digamos que en los tebeos de los X-Men lo que ha traslucido así de manera general es que está Xavier, que es el bueno, y Magneto, que es el malo. Pero, a nada que uno lee los libros, te das cuenta de que eso no es así. Lo que es que Xavier es el que cree que puede haber una convivencia más o menos razonable, pacífica y ética entre mutantes y no mutantes, y Xavier es el que cree que eso es imposible y que los no mutantes van a machacar a los mutantes. Y lo que hay que defender es la autonomía absoluta de los mutantes y la singularidad mutante como una singularidad irreductible, ¿vale? Esto es una simplificación, la cosa es más compleja, pero bueno, para entendernos. Vuelvo a Genosha. En los tebeos, a lo largo de los tebeos, mientras Xavier está intentando ahí hacer un poco de ONU y de buen rollo, pues más o menos intentar que los humanos le echen un poquillo de cuenta a lo que pasa en Genosha, pues el bueno de Magneto se va a Genosha, conquista Genosha, libera a todos los esclavos y monta una ciudad mutante. Y la reclama como estado mutante para la autonomía mutante. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué falla en este esquema de cara a plantear esta pregunta? Que vosotros podéis llegar a decir, ya, pero es que nosotros no somos los mutantes. Pero es que eso no es verdad. Porque nadie que lee un tebeo de la Patrulla X se identifica con los humanos. Tú eres los mutantes. Y los debates que tienen los mutantes son los que tienes tú. ¿Y qué es una mutación? Pues una mutación es desde Toma los Barrios a una manera diferente de concebir la sexualidad, a una capacidad de producir red. Eso es una mutación. Y la cuestión que se pone sobre la mesa es, de nuevo, que Sol puede ser una nueva ciudad, pero claro, no es suficiente. ¿Qué pasa con Nueva Genosha? Porque están ahí solos, aislados, y cada vez que alguien les quiere hacer la puñeta, pues va y los bombardea y se acaba la tontería de Nueva Genosha. ¿Cuál es el desafío? Que Nueva Genosa sea todo el planeta. Es decir, que Genosa, que el lugar de los mutantes, el lugar donde vivimos, la nueva ciudad, sea, o mejor dicho, que Sol esté por todas partes, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace de varias maneras. La primera sería, siguiendo los principios de Sol y los principios de Genosa, entender que la ciudad es un mutante que valoriza la diferencia, ¿no? Esto no es algo que esté... cuando antes Dani y Pardo decían, ¿cuál es la mejor manera de aportarle al movimiento? Proponerle cosas, ¿no? Eso es hacerlo mutar sistemáticamente. Ponerlo en tensión para mutar. Y luego, pensar el movimiento como un espacio cuyo objetivo no es su desaparición, cuyo objetivo no es que otra fuerza externa al movimiento lo represente, sino que lo que quiere es instituirse, es decir, hacer la ciudad. Transformar toda la esfera posible del planeta, hasta donde podamos, en eso que vimos en Sol. ¿Quiere decir esto que tenemos que vivir todos en tiendas? Bueno, depende de la crisis inmobiliaria. Pero, a priori, de lo que se trata más bien es de traducir los principios del movimiento a todas las esferas de la vida, ¿no? Hasta donde podamos. Y utilizar las herramientas tecnopolíticas que se han presentado antes para organizar el espacio de movimiento en todas las esferas de la vida, ¿no? Y, por tanto, instituir espacios. Es decir, Magneto tiene una cosa que se llama la hermandad de mutantes, que son básicamente, en las construcciones peores, un grupillo terrorista clásico, vamos, tampoco sin mucho interés. Pero que es, si se plantea en términos de hermandad de mutantes que coloca lo ético, como decían antes los compas hackers, la ética en el centro, es otra cosa, ¿no? Es decir, es el momento en el que Magneto, que tiene cosas muy buenas porque defiende la autonomía, la singularidad, la proliferación de experiencias, la capacidad rebelde, el no tener que ser especial, o sea, el tener, el ser sexy, es que si hubierais visto la película os daríais cuenta que hay un señor ahí bastante lamentable, vamos a llevarnos todos bien, y hay otro señor que lo que quiere es petarlo, como querían petarlo los negros en los 70, y ser sexy, y molones, o como el movimiento feminista, o como la Puerta del Sol, que cuando funciona y las plazas son sexys. Es decir, es el momento en el que Magneto, aquí me permite un juego de palabras chalante a tope, que es que Magneto deviene magnético. Es decir, que coloca la ética y que utiliza el magnetismo para atraer y construir espacios de movimiento. Es decir, que Genosha es un espacio que lo que hace es territorializar políticamente la experiencia de las plazas. Y aquí me voy a la última referencia freak, pero esta ya más conocida, que es una novela de Ray Bradbury que se llama Las Crónicas Marcianas, que os prometo que ya no va a haber más de esto. Esto es lo último. Bueno, si habéis leído Las Crónicas Marcianas lo que cuentan es la toma por parte de la crónica de cómo la Tierra toma Marte, se encuentra con los marcianos y termina por abandonar Marte. Uno de los capítulos más espectaculares, en mi opinión, de Las Crónicas Marcianas, es un capítulo en el que Las Crónicas Marcianas es una ucronía y entonces sucede en una temporalidad anómala, en el que de pronto una mañana un montón de señores blancos esclavistas de Wisconsin se enteran de que los negros que trabajaban esclavizados en sus campos han hecho la única cosa que no esperaban. No han seguido trabajando, o sea, ellos esperaban o bien que trabajaran bajo el régimen de esclavitud y ya, o bien que se rebelaran y lo fueran a matar, ¿no? O sea, como que no había término medio. Bueno, los negros lo que han hecho ha sido ahorrar el poco dinero que tenían del trabajo esclavo y a nivel comunitario comprarse un cohete. Y entonces el capítulo lo que te cuenta es que de pronto todos los negros de las plantaciones se levantan y se van a Marte. Claro, esto descoloca bastante a los esclavistas, porque al fin y al cabo lo único que pueden hacer es perseguirles, pero ellos no tienen cohete. Entonces, lo que hace es modificar la lógica narrativa, ¿vale? Produce una narración posdialéctica, es decir, una narración de gente que lo que hace es escaparse, irse a otro lado y hacer las cosas de otra manera, y no poner el centro en si quién es bueno y quién es malo, sino en irnos de aquí. Otro ejemplo de eso, bastante clásico tanto en la narrativa del siglo XX, a nivel en la literatura como en el cine, es Espartaco. Espartaco, si os acordáis de Espartaco, la movida de los esclavos no es que los esclavos vayan a ir ahí a Roma a tomar el poder, es que se van. Es que se han comprado un barco y se van de Roma. Y entonces, claro, de pronto los romanos dicen, el jefazo romano de turno dice, hostia, esto es un problema, porque si vienen a atacarme, sé cómo responder, tengo más milicias que nadie. Si siguen como esclavos, todo es perfecto, pero si se van, ¿qué hacemos? ¿No? Vale, y aquí, claro, se plantea una cuestión, como antes, ¿no? Que es, ya, pero los negros tienen Marte y los esclavos tienen el otro lado del mar, pero nosotros no tenemos ningún sitio a donde ir. O sea, no tenemos un lugar al que escapar. No podemos decir, oye, pues vámonos a Sudán, que allí podemos hacer la autonomía y qué fantástico. Sudán no. China me han dicho que magnífico. Nueva York, eso no existe. Por no hablar de que nosotros y nosotras no somos los de la Plaza del Sol o en Málaga. No, es todo el planeta. ¿Vale? Entonces, salvo que ahora vengan Dani y Pardo y me digan que lo del cohete lo tienen bastante avanzado, que yo me lo podría llegar a creer perfectamente, la cuestión aquí es cómo hacemos esto, ¿no? Y entonces se plantea o se coloca en el centro la cuestión del éxodo, que ya lo he dicho, la guerrilla, que como la guerrilla de Lones de Arabia no daba la batalla donde se la esperaba, sino en otra parte. Y la narrativa no dialéctica, es decir, el modelo político que lo que busca no es el enfrentamiento del enemigo, sino su proliferación, la conquista de mayores espacios de redes, etc. Y eso lleva inmediatamente a la cuestión de las nuevas instituciones. Nuestro ser movimiento instituido, nuestro ser movimiento y extender la plaza, es crear nuevas instituciones, o puede ser crear nuevas instituciones que lo que hagan sea aplicar el DRI, desde ya, no esperar a que haya un programa con un señor o una señora que vengan y lo voten en el Parlamento, aparte que no lo van a votar nunca, pero bueno, sino construirlo desde ya, ¿no? Entonces, normalmente, cuando yo u otros compas hemos contado estas cuestiones, generalmente de manera bastante más breve y utilizando referentes que la gente conoce, no como yo, pues nos solemos quedar aquí, ¿no? Yo he descubierto que, salvo en espacios donde esto está ya muy discutido, se genera como una sensación de vacío, ¿no? En la asamblea de mi barrio, por ejemplo, ahí en el 2 de mayo, la última vez que hablamos de estas cuestiones, la gente salía, ¡ah, nuevas instituciones! Pues eso, ¿cómo va a ser? Y vamos a tirar al mar todo lo que había antes. Y, o sea, como sobre todo que se genera una reacción de un poco pánico. Entonces, yo me he permitido el lujo de apuntar algunas posibilidades de nueva institucionalidad. Por ejemplo, para empezar, si hay una nueva institución, yo he puesto aquí algunos ejemplos, podríamos pensar qué define una nueva institución. Esto lo podemos plantear también en términos de debate, pero yo creo que hay cuatro o cinco cosas que son bastante evidentes. Una es que tiene capacidad de gestionar el territorio, ¿no? Es decir, una institución manda en el territorio en el que se ubica. Exactamente igual, por poner un ejemplo de nueva institución, toma la plaza, la web, es una dinámica de nueva institucionalidad, y manda en su territorio. Otra cuestión es que tiene capacidad económica propia, es decir, no necesita de una fuera para sobrevivir, sino que tiene su propia capacidad de abastecimiento. Exactamente igual que si tú vas a hacer una odisea, te vas de viaje y te llevas víveres. ¿No? Puedes decir, es que estoy un poco en contra de la comida, ¿vale? Pero dentro de 2 horas te vas a morir de hambre, ¿vale? O sea, la moralidad, el abordar el problema de la odisea en términos ideológicos no resuelve los problemas, porque te mueres de hambre, hay insolación, te atacan los piratas, en fin, problemas típicos de odisea. Por otro lado, definiendo que tratamos de una nueva institución a partir de lo que estamos hablando, porque hay gente que genera nuevas instituciones, pero no en esta clave. El Tea Party en Estados Unidos hace instituciones, solo que no son las instituciones que nos gustan, ni las instituciones que están en el movimiento, pero claro que hace instituciones. Por tanto, las instituciones que nosotros planteamos tienen que tener una dinámica de transformación democrática efectiva. Tienen que ser democráticas, tienen que avanzar en dinámicas democráticas fuertes. Porque es lo que hemos aprendido en la plaza, no porque nos parezca mejor o peor, que nos parece muy bien, pero sobre todo porque lo hemos visto en funcionamiento. Y por tanto, como no se dan en una lógica de irnos de ningún lado, son instituciones que tienen que compartir espacio físico y temporal con las instituciones ya instituidas. Y por tanto, tienen que plantearse una lógica evidente de doble poder. El poder de lo ya existente y el nuestro. Y la única manera de afrontarle al poder ya instituido el nuestro es que el nuestro sea más efectivo para la vida y más complejo. Sí, porque cuanto más complejo es como un software. Cuanto más complejo es, más fácil es asumir la complejidad a la que tiene que afrontar. Tenemos que asumir que el movimiento, la tendencia tiene que ser hacia niveles de complejidad estructurales mayores y a capacidades de comunicación y de agregación mayores. Y eso van a la par, y es muy complejo, es muy complicado. Pero cuando ya estás en el barrio, tienes problemas nuevos. Cuando ya estás en el centro social, tienes problemas. La complejidad va a más. Y quien plantea desde la lógica, digamos, del que no quiere tener un éxodo, sino que lo que quiere es una narrativa potente de pelea, que lo que tenemos que ser es extremadamente simples para abordar un problema muy concreto y darles mucha... No, o sea, eso no ni está en el movimiento ni va a funcionar. No estoy diciendo que en términos comunicativos no debamos ser eficaces y ser sencillos en la manera de comunicar. No, estoy diciendo que una lógica institucional tiene que oponerse a la que hay teniendo mayor capacidad para gestionar la vida al completo. Y la vida al completo tiende a la complejidad y no a la simplicidad. Y sobre todo, cada vez más, en espacios como los nuestros, donde hay dinámicas mezcladas de clase, de género, de edad, de orientación sexual, de culturas, de mil cosas, ¿no? De procedencia, de movilidad, o sea, esa hay que estar a la altura en ese sentido. Yo he puesto aquí 5 ejemplos que son los primeros que se me ha ocurrido ahí cuando acababa la charla, o sea, cuando esta cosa del mapa este, intentaba aprender el software, que es la primera vez en vida que lo uso, estoy emocionado. Identificaba ejemplos de lo que podrían ser no ya nuevas instituciones, pero sí espacios que tienden hacia esa cuestión, ¿no? Las asambleas de los barrios pueden ser uno de los ejemplos. Lo digo para que no creamos que esto de la nueva institución es como una especie de... o que es exclusivamente tener un parlamento nuestro, que sea igual que el de los otros, pero en bueno. No, esto no va así. Eso es lo otro, es la dialéctica de los buenos y los malos y nos peleamos y a ver quién gana. Aquí de lo que se trata es de romper la lógica 1-1 y hablar de una lógica múltiple que se va, ¿no? Entonces, las asambleas de barrio quizás pueden ser uno de esos espacios. Los centros sociales pueden ser también espacios. La invisible, como el patio, como Tabacalera, como Cucuzza, como tantos otros, ¿no? Son espacios donde este tipo de cosas pueden pasar, donde se afronta la complejidad de una manera radicalmente democrática, etc. Las redes sociales no me voy a extender. Los compas que han hablado antes lo han explicado mil veces mejor que yo. Yo apuntaba otras dos, bueno, apuntaba las plataformas de afectados por la hipoteca por lo mismo, pero he apuntado la Marea Verde. La Marea Verde, supongo que estáis familiarizados, es el nombre, más o menos la identidad colectiva que ha construido la gente que se está movilizando por la educación pública. Y yo quería colocarla aquí porque, por ejemplo, en Madrid, a pesar de que la Marea Verde es una marea potente, se identifica como dos cosas diferentes, en plan, el 15M y la Marea Verde. Cuando es evidente, no que la Marea Verde nazca del 15M, ni que orgánicamente, no, es que eso ya no funciona, pero que culturalmente están en el mismo sitio, que los cruces que produce son los mismos, y que entonces la Marea Verde tiene potencia también de instituirse como el espacio que construye la educación, no simplemente como el espacio que funciona en términos 1-1 de acabar con un recorte, sino con el espacio que se coloca la imaginación para defender la educación construyendo, no simplemente a la defensiva. Yo he señalado de cada una de estos espacios ahora como posibles tensiones y una determinada propuesta muy que no está ni esbozada para ver para que podamos discutir, ¿no?, colectivamente. En el caso de las asambleas de barrio, uno de los problemas que más o menos hemos estado identificando en Madrid es que tienen una tensión muy fuerte entre si son espacio de representación o de expresión. Es decir, que la asamblea del barrio lo que pretende es ser la asamblea donde todo el barrio viene y entonces desde la asamblea se hace todo el barrio, o ser un grupo de gente que viene del 15M y que se constituye de alguna manera como colectivo, que toma la plaza y se relaciona con el barrio, ¿no? O sea, esa tensión está todo el rato, por lo menos en Madrid. O sea, como que se da esa cosa de, pero ¿representamos a todo el mundo? ¿Solo a nosotros mismos? ¿Tulipán? O sea, como que esa es una discusión que además es como que es muy difícil, parece como que no tiene solución. O sea, como o A o B, pues no. Esto, si estamos en la dinámica de la odisea, esto es ni A ni B, el C o D o E, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho, siguiendo con la dinámica así hacker, pensar las asambleas de barrio como una interfaz. Una interfaz biológica, en este caso, no una interfaz no de bytes, sino de vida, que se pone no en el medio, sino en mediación entre los territorios y el movimiento. Eso es una interfaz. Y sirve de espacio de intercambio entre el territorio y los movimientos. Hola. Vale. De la misma manera, en el caso de los centros sociales, encontramos como una lógica que es como defender la identidad propia, ¿no? O disolver toda identidad porque ha llegado el movimiento. Y entonces, pues ya no tenemos posiciones. En realidad, es como si el centro social dejara de tener narrativa común, historia común, etcétera. O sea, o el movimiento, o el centro social, y no vale solo para los centros sociales, pero bueno, quiere imponerle al movimiento que vaya donde él quiere, o como el movimiento le parece como muy potente, lo que hace es como callarse, disolverse, no pensar, y el centro social deja de ser un espacio político y se convierte simplemente en una caja bastante grande donde la gente viene y hace muchas cosas. Quizás esto también tiene una posibilidad de construcción, que podría ser pensar el centro social como un conector entre las diferentes cosas que hay, que a la vez expresa cosas. Expresar cosas no quiere decir imponer cosas. Quiere decir tener no la posibilidad, sino considerarse en el espacio político para hablar, para conversar, sin intentar que eso lleve a un sitio concreto, sino simplemente que la conversación en sí tenga sentido. En el caso de las redes sociales, voy a dejar para el final. En el caso de la Marea Verde estamos hablando de un conflicto que se entiende como que puede entenderse como un conflicto exclusivamente público y exclusivamente sectorial, es decir, un conflicto de unos profesionales que están afectados por un problema, ¿no? O se puede entender como un problema común y colectivo, es decir, algo que no afecta exclusivamente a los profesionales que están afectados por unos determinados recortes, sino que eso ataca directamente al nervio colectivo de la sociedad al completo. Y que entonces se tiene que defender desde un lugar diferente, no excluyente de que los profesionales resuelvan esa historia, sino en alianza con ellos, pero desde un lugar diferente al que tradicionalmente han ocupado las cuestiones de la defensa de lo público, que son que es, la por decirlo de alguna forma, o como en Madrid hemos oído en algunas asambleas, sobre todo de chavales, que la mejor defensa es un buen ataque. Y que el ataque tiene que ser imaginar cómo queremos que sean nuestros coles, cómo queremos que sean las escuelas infantiles, cómo queremos que sean los profes, cómo queremos que sean los alumnos, qué relación queremos que las familias tengan con las familias de los mil modelos, además, no tengan con los espacios de formación y educativos, etcétera, ¿no? De nuevo, lo mismo, se puede plantear que las plataformas de afectados por la hipoteca son espacios de producción de víctimas, gente que ha sufrido una cosa terrible y entonces nos tenemos que solidarizar a saco con ellos porque han sufrido una cosa terrible, o en la producción de espacios comunitarios de innovación donde esa propia gente se active políticamente y, por ejemplo, no le dé vergüenza decir que te van a desahuciar o que estás en una situación de precariedad, etcétera, ¿no? Y por último, las redes sociales lo he dejado para el final porque creo que es importante identificar dos fenómenos que yo creo que, que pasan bastante habitualmente en las redes sociales y que tenemos que ser capaces de por lo menos de saber que están ahí, que es, por un lado, un cierto ensimismamiento, es decir, como una incapacidad muy gorda para salirse de sí mismas, y no digo salirse de sí mismas en el sentido de este plano de está la red y luego está como la realidad. No, no, la red es la realidad. Pero sí que hay un cierto ensimismamiento en la lógica de mi timeline de Twitter, lo que está pasando aquí es el mundo, lo que pasa en Twitter me parece interesante, pero lo de Facebook no, porque yo ahí no estoy. Lo de Facebook es interesante, pero todo lo demás no, porque yo ahí no estoy. Es suficiente con la manera que estoy teniendo de comunicar porque ayer fui trending topic, ¿vale? O sea, eso, en vez de problematizar la cuestión de la comunicación y de la conexión, lo que hace es desproblematizar. Y el movimiento no se puede permitir eso. Y por otro lado, el producir un hype, ¿no? O sea, que tú, la representación de lo que está sucediendo en las redes, puede producir una afasia muy fuerte con respecto a lo que está pasando, mejor dicho, no voy a hacer la distinción redes físico. La narración de las cosas coloca una sensación de petarlo que puede que las cosas no estén produciendo. Y eso, de nuevo, impide pensar los problemas, los límites, el seguir avanzando, ¿no? Ha habido durante un montón de meses, sobre todo en estos meses de verano, un miedo muy gordo a escribir, por ejemplo, diciendo, oye, aquí esto que está pasando tiene nombre y apellidos, esto es un intento de llevar al movimiento a una determinada lógica política que no es, porque parecía que si uno criticaba lo que estaba pasando, estaba criticando al hecho en sí del movimiento. Eso no puede ser. Y si hay una concentración en la que hay 50 personas, pues hay 50 personas, ¿no? Y si hay un tío pesado que ha ido ahí a la invisible a contar una movida de TVO, pues no hay que decir, ¡ay, interesantísimo! No. O sea, por favor, sé un poco más pedagógico, yo qué sé. O sea, no pasa nada. Y sobre todo es que por la vía de pensar que todo el rato el movimiento está en un gran peligro, ¿no? Como que yo tengo la sensación de que reproducimos la lógica de las peores lógicas del enamoramiento, ¿no? Que es que el movimiento me gusta tanto que no lo quiero tocar porque, ay, a ver si le va a pasar algo. Y no quiero que nadie lo toque y que no salga y que no lo vea nadie y que nadie me lo joda, ¿eh? Porque es que es muy bonito. Eso no puede ser. O sea, el amor no puede ser en las relaciones personales y no puede ser en el, no puede ser en el movimiento. O sea, tenemos que meternos mano en el sentido de hablar de los problemas, de ponerlos en discusión, de complejizarlos, de buscar maneras mejores de contarlas y, sobre todo, de no creer que por guay y brutal y maravilloso que fuera lo que pasó en Sol es suficiente. Sobre todo porque nos estamos perdiendo la oportunidad de generar más cosas nuevas y muy chulas. Entonces, para mí, la posibilidad esta del 15M como odisea tiene que ver con eso, tiene que ver con esta cuestión de la nueva institución, tiene que ver con poner todo lo que tiene que ver con la potencia muy por encima y la creación muy por encima de lo que tiene que ver con la lucha contra el enemigo y la y digamos la reproducción de clichés de memoria. O sea, a mí cuando hablo con gente que me dice, buah, es que ya verás, porque ahora va a llegar el PP y va a pasar A, B, C, D y E. No lo sé. No tiene por qué. ¿Qué quiero decir? ¿Que no va a haber recortes? Sí, claro que va a haber recortes. Pero no tiene ni por qué ser un rodillo, ni por qué ser el mismo PP de hace 10 años ni el de hace 20, ni la lógica de governance del Partido Popular tiene por qué ser la que nos estamos esperando, que igual estamos todos esperando que aquí lleguen, tanques a las calles y resulta que son más listos y saben que si sacan tanques la gente se cabrea, por ejemplo. O resulta que son unos inútiles de la gestión y en los dos meses dices, uy, qué tontos. O sea, no lo sabemos. Y sobre todo no tenemos por qué pensar que esto va a ser lo mismo de siempre. No tiene por qué ser lo mismo de siempre porque de hecho ya no es lo mismo de siempre. Y esta era la chapilla que venía a contar yo. Y ya está.